47 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. Según Kicillof, se viene un carnaval de actividad petrolera. El viceministro de Economía defendió el acuerdo de YPF con Chevron, que a cambio de inversiones le da a la petrolera norteamericana una serie de ventajas para la explotación y exportación de hidrocarburos. Esta empresa viene a asociarse con la empresa nacional al 50%. Ellos ponen el capital inicial de riesgo, YPF pone el trabajo. Se viene un carnaval de actividad petrolera, afirmó Kicillof. Varias comunidades aborígenes de la provincia de Neuquén ya denunciaron que cerca de las reservas de agua de la provincia ya vieron a empleados de Chevron jugando con pomos con petróleo. Jaguar dijo que los pueblos originarios se están llenando de plata con la soja. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que muchas comunidades indígenas lucran cultivando esa oleaginosa en sus tierras. El funcionario agregó también que en la provincia de Formosa muchos pueblos originarios se están llenando de plata con los seguros de vida. La zona roja de Palermo amanece a diario con más de 3.000 preservativos usados. Las travestis que trabajan en esa zona volvieron a reclamar que el gobierno de la ciudad coloque cestos bacteriológicos para tirar allí los preservativos que se desechan cada jornada. Este no sería el único lugar que tiene este problema, ya que todos los días a las 9 de la mañana la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires aparece llena de forros. Revés para Piñera, su candidato se bajó por depresión. El aspirante oficialista Pablo Longueira renunció a la candidatura presidencial de Chile para los comicios que se celebrarán el próximo 17 de noviembre debido a un cuadro depresivo. Al preguntársele al candidato del presidente Piñera acerca de los motivos de su depresión, este respondió que se debía a ser el candidato de Piñera. Quedan solo 10 minutos para la una, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Yeah.